Lo comentábamos que Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA, ayer a través de sus redes sociales, mostró una foto con dos billetes de 100 y uno de 50 pesos, que sería la oferta que le hizo María Eugenia Vidal en lo que fue la primera reunión, ¿sí?, por la paritaria docente bonaerense. Obviamente, escasísimo, más allá del techo salarial que le quieren imponer, creo, ¿sí?, que se lo quieren pagar en cuatro cuotas. Para que nos dé precisiones, la tenemos en línea a María Laura Torres, ella es la secretaria gremial de SUTEBA. ¿Qué tal, María Laura? Roberto Caballero desde El Plata te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuál es el balance que hacen después de esta primera jornada paritaria? Bueno, no es un balance muy optimista, la verdad, porque ayer cuando tuvimos la primer convocatoria, habiendo dejado pasar todo el mes de enero, ayer fue la primera mesa técnica salarial. Así que sí, en realidad fue eso, tal cual lo venía anunciando a través de los medios de comunicación la gobernadora. Un 18% en cuatro etapas. Pero quiero contarles lo primero que nosotros planteamos todos los compañeros del Frente Gremial Docente, fue que es inmediato la necesidad que convoquen a la paritaria nacional docente. Este fue el primer punto. No solamente por una necesidad dentro del marco democrático que estamos viviendo y es necesario que las paritarias existan, sino porque también parte de nuestro salario tiene que ver con lo que se debate en la paritaria, y aparte de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos muy atentos a que el salario de todos los docentes no vuelva a pasar lo que pasó en los años 90, que se responsabilizaba al gobierno nacional en las provincias, y el sálvese quien pueda era la posibilidad de un salario inicial para los docentes de la Quiaca hasta Tierra del Fuego. Así que esto fue lo primero. Lo segundo que planteamos antes de discutir el 18% fue la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos en los salarios del año 2016 con una convocatoria que no se realizó desde el 9 de agosto que la veníamos pidiendo, que ronda entre un 8 y un 10%. Y después, bueno, cuando nos proponen este 18% en cuatro etapas con una cláusula de acuerdo a la inflación, la verdad lo rechazamos porque lo que nosotros le planteamos es que el ofrecimiento de la gobernadora Vidal está muy lejos de la vida cotidiana de un maestro. Un 18%, esta cual vos contabas recién, que subió nuestro secretario general a un tuit, que es en el primer trimestre unos 200 o 250 pesos, de acuerdo a la carrera docente, por mes en el primer trimestre. Y la verdad, una de las cuestiones que planteamos fuertemente es no, ningún docente puede estar por debajo de la línea de pobreza. Pero aparte, como nuestro planteo es integral, no solamente pusimos en debate el tema salarial, sino que también planteamos la reducción del presupuesto en educación, que fue un 3%, un 3% que dicho así pareciera que no es demasiado, pero en lo concreto lo comparamos con 1.800 jardines de infantes que no se van a construir, algo que le está quitando a los bonaerenses, no a los docentes nada más. Planteamos el congelamiento de la planta, de los cargos, hubo nombramientos en el 2016. La situación de infraestructura, que en algunos distritos es, la verdad, muy grave, y esto va a ser consecuencia del no inicio de las clases en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y otra de las cuestiones que planteamos, la verdad, ahí no tuvieron respuesta. Les pedí que nos explicaran a ver por qué un alumno de la ciudad de Buenos Aires le dan 40 pesos para comer en el comedor, cuando a los de la provincia, cruzando la General Paz, a nuestros pibes solamente 12 pesos. Ante eso no tuvieron ninguna respuesta. Así que bueno, muy preocupados, la verdad, muy muy preocupados. María Laura, ¿y cómo sigue esto? ¿Cuándo siguen las reuniones? Siguen, así nos dijeron, todavía no tienen fecha. Calculamos que la semana que viene nos estarían convocando. La idea es no perder ningún momento de debate. Yo la verdad escuchaba algunos medios recién decir que la gobernadora Vidal lo primero que salió a decir es que si llega a haber paro nos van a descontar los días de paro. Yo le pido a la gobernadora Vidal que en vez de decir que nos vayan a descontar los días de paro, que se acerque más a la realidad nuestra, porque hoy la línea de pobreza está entre 13.200 y 13.800 pesos. Y nos están proponiendo, inclusive por debajo de la línea pobreza, porque estamos hablando de sueldos de 9.800 pesos, de sueldo inicial, que ayer cuando nos proponen este 18%, inclusive, no lo proponen sobre los 9.800, sino que eso le restan aquello que es incentivo docente, que son 1.200 pesos en provincia de Buenos Aires, por cargo, o sea que lo hacen ese 18% sobre un sueldo mucho más bajo. Así que, ¿cómo sigue? Sigue que si la gobernadora Vidal entiende la situación de los trabajadores docentes, seguramente va a acercarse más a la vida cotidiana nuestra y entonces así levantar la propuesta salarial. María Laura, gracias por esta comunicación con Del Plata. No, por favor, gracias a ustedes y mi solidaridad muy fuerte con todos los trabajadores de Radio Del Plata. Muchas gracias. María Laura Torres, la secretaria gremial del SUTEBA. Hola, estamos cerrando la nota. Ahí está, secretaria gremial del SUTEBA. Y, a ver, primera reunión y la verdad, nada, muy escasa la oferta, prácticamente una burla. Ningún docente por debajo de la línea de pobreza es lo que ha planteado el SUTEBA y el Frente Gremial Docente, que integran todos los sindicatos de la provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, hasta las 9, en Del Plata. Nuevo Tercitech de Tersuave. Membrana superelástica, protección UV. Creó tu propio clima. Elegí Tersuave. Bueno, a ver, quiero pedirles un brindis, porque hoy, después de 23 asados, fueron 23, al señorito no se le quemó la carne. 120 años brindando por lo